Una de las bondades del software libre, y que por mi parte creo que también a veces es una debilidad, es que como tú puedes modificar, cambiar, crear, también puedes fragmentar. El fragmentar de por sí no es malo siempre y cuando esté bien utilizado. Y lo que pasa es que muchos desarrolladores de aplicaciones a terceros, compañías grandes de software, quizás no mira un poco más para Linux por el simple hecho de que, ¿para quién desarrollar? ¿Para qué sistema de paquete? ¿Para qué distribución? En fin, ¿para quién? Soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a Podcast Insight, un podcast de tecnología en la red tupodcast.com. Hoy es 11 de enero de 2019 y vamos a hablar, por supuesto, de esto que tanto nos gusta, que es tecnología, open source, Linux, etcétera, etcétera. Voy a comenzar mencionando un artículo escrito en Forbes por Jason Evangelo, que es un contribuidor, no sé si será periodista, no sé realmente qué función cumple. El punto es que él en Twitter hizo una encuesta entre usuarios de Windows y MacOS para ver por qué motivo los usuarios no usaban Linux. O sea, por qué los usuarios de estos sistemas operativos no usaban Linux. La encuesta el día de hoy tiene resultados bastante interesantes. Por ejemplo, en un 25% dice que no. O sea, un 25% de los usuarios dicen que porque no tiene software de Adobe. Un 43%, que es el mayor, dice que por temas de juego. Un 9% dice porque tiene miedo a la línea de comando y un 23% por soporte de hardware. Ok, vamos a ver un poco cada punto según lo que yo conozco, según mi experiencia. En el primer punto, o sea, en el primer valor, el que más valor tiene, que es en el tema del juego, hay que reconocer que aquí Windows se lleva, por supuesto, todo el mérito. Windows es una plataforma que desde hace muchos años pues tiene soporte por compañías, por desarrolladores, etcétera, etcétera. Y con su tecnología y con su, digamos, sus opciones como sistema operativo, etcétera, etcétera, pues es más proclive a usar para la hora de jugar. Sabemos que en MacOS no se usa tanto el tema de los juegos, no, los usuarios de MacOS no son tan jugones. Y cuando se habla de juegos, evidentemente se piensa en Windows. Ahora bien, el panorama en Linux ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos gracias a Steam. Steam ha impulsado un montón de títulos para Linux, aunque queda claro que por un tema a veces de problemas de hardware, de drivers, de lo que sea, los mismos juegos que tenemos en Linux funcionan mucho mejor en Windows. Entonces, no se puede discutir. Esta es un tema en el que todavía se debe mejorar mucho. Se puede jugar en un Linux, muchas cosas pueden jugar en Linux, pero como plataforma aún no es la más indicada. En el segundo punto, que es el que más me interesa, es en que no hay software de Adobe. Para antejar ese segundo punto, vamos a hablar de los dos restantes. En el tercer punto está el soporte de hardware, y aunque esto tiene sus cosas, yo podría decir de que yo creo que muchos de los usuarios tienen desconocimiento, ¿no? Es verdad, es cierto, que puede que haya determinado hardware, determinada, qué sé yo, tarjeta de video quizás, o determinada impresora, o determinada pieza de hardware que no tenga soporte en Linux. Es cierto. Pero también es cierto que incluso sin drivers, la mayoría de los dispositivos que normalmente usa un usuario normal van a funcionar perfectamente. Y si es un dispositivo USB, plug and play, mejor todavía. Entonces, esto es un punto bastante cuestionable. El cuarto punto, que es que tiene un 9%, que es miedo a la línea de comando, también es cuestionable. Porque al día de hoy, muchas distribuciones enfocadas al usuario ni siquiera necesitan hacer uso de la línea de comandos. Llega un punto en que para uno mismo es más cómodo usar la terminal. Eso no es menos cierto. Pero no es que necesariamente tengas que usar el terminal. Es muy cuestionable. Entonces, me quiero enfocar en el punto 3, en que no hay software de Adobe. ¿Por qué? Porque este mismo usuario escribe el artículo este en Forbes, donde él menciona, o sea, habla del tema, debido a que un lector de Foronix recientemente había descubierto una respuesta, o le había preguntado a atención de usuarios de Adobe mediante Twitter, del por qué no había Adobe Premiere, por ejemplo, en Linux, o por qué no había la suite de Adobe, no está disponible en Linux. Y esta gente le dice, el community manager o que sea, le dice que, bueno, gracias, hola, gracias por el mensaje. Dice que la ingeniería tiene limitados recursos y no hay una enorme demanda para a las aplicaciones de Adobe en usuarios de Linux. O sea, no hay una enorme demanda en el tema del escritorio en Linux. Pero bueno, que de momento, aunque esto no va a estar disponible, nadie sabe si en un futuro esto pueda ser. Esto derivó a que creo que Jason estuvo invitado en el podcast de Linux Unplugged y ahí hablaron del tema. Creo que Jason incluso habló con el líder de desarrollo de Adobe, etcétera, etcétera. Y le preguntó acerca de todo esto. Y aún no recuerdo, ahora mismo recuerdo qué fue lo que realmente le dijo. Pero entre de las cosas que les mencionó, o de entre las cosas que hablaron en el podcast, era el mismo tema de para quién desarrollamos, para qué desarrollamos, para qué sistema, o sea, para qué distribución, para qué sistema de paquete. Y ese es el punto al que quiero yo llegar al final del día. Yo publicaba hace unos dos días un Twitter donde decía que me parecía a mí que Snap estaba siendo más adoptado que Flatpak, cosa que me alegraba. No porque sea Snap, no porque sea Flatpak, no porque sea App Imagen, me da lo mismo cuál pueda ser. A mí lo que me interesa es que haya uno que simplemente un desarrollador o una compañía como Adobe pueda decir, yo voy a crear mi software para Linux y lo voy a usar usando Snap, Flatpak, App Imagen o lo que entiendan, lo que quieran, pero que lo hagan. La fragmentación en este caso nos está afectando muchísimo. Cualquier sistema operativo para ser usado necesita aplicaciones. Y aunque tenemos aplicaciones muy buenas en Linux, eso es innegable, también hay muchas aplicaciones buenas en Windows y buenas en MacOS y en Linux no están disponibles. Le comentaba por Twitter también, respondiendo a otros usuarios que me respondieron este tweet, y me hablaba de que sí, de que a veces es una cuestión de que los usuarios tienen esta mentalidad de no querer cambiar. Es verdad, pero más allá de eso, muchas veces hay opciones, hay cosas que tienen las aplicaciones estas que son de pago profesionales que no las tenemos en Linux. Algo tan sencillo, señores, algo tan sencillo como exportar a la paleta de colores CMYK para impresión. Eso ni GIMP, ni Inkscape, ni ninguna aplicación en Linux de las más populares lo tiene. Sí lo tiene, por ejemplo, Graphic Designer, esta aplicación ahora que salió como una alternativa a Sketch, que tiene versión para Linux, en su versión de pago, ok, la tiene. Y esto demuestra de que no hay motivo por el cual GIMP o Inkscape no tengan soporte para CMYK. A lo mejor es algún tema técnico, a lo mejor es un tema de patente que se me escapa, pero esas son las pequeñas cosas por las cuales los usuarios aún no terminan de pasar a GNU Linux. Por este tipo de pequeñas opciones. Incluso, en el artículo de Forbes se enlaza un sitio, un link que también les voy a dejar en las notas del programa, donde se hace como una especie de votación para ver si, o sea, qué piensan la gente, para ver si están de acuerdo, para ver si se convence a Adobe que le da soporte a sus aplicaciones en Linux. Y al día de hoy, en este momento, hay 8.828 votos de personas que han estado de acuerdo con que sí, con que Adobe le dé soporte a Linux. Pero lo más interesante son los comentarios. Y en los comentarios muchos usuarios incluso dicen de que pues, el único motivo por el cual usan Windows y MacOS es porque no tienen estas aplicaciones. Que necesitan un sistema estable, que necesitan un sistema que funcione, que esté ahí, que no tenga problemas, pero no tiene, en el caso de Linux, no tiene estas aplicaciones. Y eso es interesantísimo. Pero hagamos una cuenta mucho más simple. Dice el Community Manager de Adobe que la parte de ingeniería, al parecer, no tiene los recursos suficientes para desarrollar aplicaciones de Adobe para Linux. Aunque, bueno, también mencioné el tema de la demanda, del uso del usuario de escritorio, etcétera, etcétera. Pero hablemos de números, hablemos de cuentas. Vamos a suponer que de estos 8.828 votos que tiene este sitio donde están haciendo la encuesta como se llame, que sea eso, vamos a poner que esa gente, todas esas 8.000 personas, paguen la licencia de lo que cuesta anualmente Adobe Premiere. La licencia de Adobe Premiere cuesta alrededor de $290. Si esos 8.000 y tantos usuarios pagan la licencia de Adobe Premiere, que son $290, estamos hablando de un ingreso neto de $2.560.000, más o menos. 2 millones. Eso es una cifra que me parece que da para pagarle a 2-3 personas que se dediquen en un team de desarrollo a aportar las aplicaciones de Adobe a Linux. Sin duda alguna. No sé, es mi opinión. Quizás esto es un proceso mucho más complejo. Quizás hay cosas que se me escapan a la hora de desarrollar, qué sé yo. Pero por lo que estoy viendo, sí se puede. Sí creo que sí hay tanta demanda. Porque, bueno, no se puede comparar con usuarios de Windows. Pero no sabemos si cuando Adobe lleve Linux, o sea, lleva sus aplicaciones a Linux, usuarios de Windows y Mac se pasen a Linux. No lo sabemos. Y es posible que sí. Es posible que esto suceda porque estoy viendo los comentarios del sitio este donde está publicada la encuesta. Esto es algo muy, muy interesante. Muchas compañías están mirando cada vez más a Linux. Muchas compañías están creando sus cosas para Linux. Y creo que si Adobe principalmente desarrolla o empieza a desarrollar sus aplicaciones para Linux, el impulso va a ser grandísimo. Un impulso que ya estamos viendo que Linux está teniendo gracias a Microsoft. Algo que quedaría, hubiese dado risa años atrás, pero que realmente es así. Porque ahora con el Linux Subsystem dentro de Windows, lo crean o no, Microsoft está impulsando mucho el uso de Linux. Y ya sabemos, porque ustedes que son usuarios de tecnología, tienen que haber escuchado que en el último CES de Las Vegas, porque acaba recientemente o todavía está, no sé, bueno, el Consuming Electronic Show o whatever de Las Vegas, Samsung en su Smart TV presentó iTunes instalado en su Smart TV. Y no solo Samsung, Vizio, Sony, creo que también LG, compañías que fabrican televisores inteligentes, están integrando o van a tener la posibilidad de integrar iTunes dentro de sus Smart TV. ¿Y cuál es el tema aquí? El tema aquí es que, si no estoy equivocado, Samsung para sus televisores usa Tizen es un sistema que está basado en Linux. Con lo cual, sería loco pensar que pronto veríamos un iTunes en Linux. No sé, yo ahí lo dejo. Lo que sí es cierto es que no me extrañaría nada, porque Apple está llegando a un punto en que ya va a tener que pensar un poco más. No digamos que expandir iOS y MacOS, porque al final ese es un sistema propio de ellos, pero sí expandir ciertos servicios y aplicaciones que a lo mejor, llevándola a otras plataformas, le hagan de alguna forma pues ganar un poquito más de dinero. Dinero que no están ganando últimamente con la venta de los iPhones. Y déjenme hacer una pausa aquí, porque se han visto resultados bastante tristes con respecto a Samsung, a Apple en el 2018, con el tema de la pérdida de dinero, o mejor dicho, con la, digamos, no esperada ganancia de dinero. Pero hay un detalle que es interesante, y es que este año el iPhone 11, o como quiera que se llame, se supone que va a ser un dispositivo completamente nuevo. Recordemos que Apple lanza un dispositivo cada 2 años y en el año intermedio lo que hace es lanzar una versión mejorada, los S. O sea, el dispositivo nuevo fue el iPhone 10 con su cambio de diseño, y el iPhone 10S es el refrito, es la versión mejorada. Se supone que el próximo iPhone tenga alguna novedad y quizás esto haga que las ventas de nuevo se disparen de alguna forma, pero si siguen manejando los precios que están manejando ahora, pues no sé, lo veo un poquito complicado. Pero bueno, seguimos con el open source, que desde esto es lo que venimos a hablar aquí. Plasma lanzó su versión 5.14.5 y la versión 18.12.1 de KDE Applications. Estos lanzamientos son básicamente correcciones de errores, mejoras, etcétera, etcétera. Recordemos que según el calendario de lanzamiento, vamos a tener Plasma 5.15 en febrero de este año. Se supone que el 5.15.0 sale el 7 de febrero de 2019 y la versión, o sea, posteriormente versiones de actualización, mantenimiento, bla, bla, bla, bla, bla. La 5.16 va a salir en junio, el 6 de junio de 2019. Y hasta el 2019 vamos a tener Plasma 5.17. O sea, vamos a tener tres versiones de Plasma este año. Así que ya sabemos, en la versión esta que salió ahora nueva, el lanzamiento de Plasma 5.14.4, pues bueno, ya como saben, mejoras, correcciones, estabilidad en las aplicaciones, etcétera, etcétera. Plasma es un escritorio que está demostrando ser uno de los más robustos, uno de los más actualizados, uno de los que más aceptación está teniendo. De hecho, en Muy Linux hicieron, parece también, una encuesta y fue seleccionado como el escritorio preferido de los lectores. Así que yo ahí lo dejo. Cambiando un poco de tema, quiero comentarles algo que me pasó con Telegram. O sea, en estos días, hablando en la Unión Podcastera, en el grupo de Telegram, entró al debate el tema de si usar la versión de Telegram oficial para Android o Telegram X, que es la que siempre he venido usando, por el tema de que las encuestas nuevas en Telegram X no están funcionando. Y bueno, decidí volver a probar Telegram, la distribución normal, en la oficial, y volví a Telegram X. Es verdad que las encuestas no se ven, pero ya el modo de funcionamiento de Telegram X, ya la forma en que se muestran las cosas, ya el simple hecho, por ejemplo, de que tú te paras sobre la lista de grupos y usuarios, dejas oprimido y te muestra una vista previa con los mensajes, etcétera, etcétera. Cosas que te hacen la vida más cómoda, ya hacen que no vuelva más a la versión oficial y me quede con Telegram X. Recordemos que muchas de las cosas que están llegando a la versión oficial salieron de Telegram X. Y me parece que en este caso la versión X, o sea, Telegram X, está mejor organizada en muchísimas cosas. Así que yo creo que lo único que le faltaría serían pestañas, como creo que tiene Plus Messenger. Pero quitando eso, en lo demás está para mí perfecto. Y por último, decir que, bueno, no sé si ustedes lo conocen, es posible que sí. Hay un software de audio llamado Hindenburg que está disponible para Windows y para MacOS. Y evidentemente para Linux no está, desgraciadamente. Y quería comentarles que estaba haciendo una prueba de un video que al final no voy a subir, lo voy a volver a hacer de nuevo. Estaba probando a grabarme con mi móvil, con el Google Pixel 2 XL y un micrófono iRig, un lavalier. Y el resultado del video, aunque era bastante bueno, el del audio era un desastre, una porquería. Intenté quitarle algo de ruido con Audacity. Quitó un poco, pero no lo suficiente. Intenté quitarlo con o sin audio. Quitó un poco, pero no lo suficiente. Voy a MacOS, abro Hindenburg, pongo el audio, le pongo su filtro de reducción de ruido y el ruido se fue completo. Genial. Estas son las aplicaciones que necesitamos en Linux. Y para tener aplicaciones como estas en Linux, primero necesitamos tener un solo sistema de empaquetado que sea universal y que nos sirva a todos. Y por aquí empecé y por aquí termino. Así que, bueno, eso es todo. Gracias por escuchar. Ya sabes que todas las formas de vía de contacto están en tupodcast.com/contacto. Ahí pueden localizarme por todos los métodos de comunicación que hay ahí. Y nada, date las gracias una vez más y nos vemos en la próxima. Chao.